amor era infinito, que la guita no era nada, que no te importaba un pito, pero conociste un trucho que la va de diputado. Ahora sos una chica country, vivís en un barrio privado. Chica country, busca bulto, busca vento, tu corazón de cemento. Chica country, ya te hiciste nuevas pegas y flotas en la pileta. Chica country, te levantas, tienes peso, son la torre del Congreso. ¡Gracias!